te vayas, no me dejes. Quédate conmigo un ratito más. No quiero llorar, pero no aguanto. Es que yo te amo tanto, tanto. No puedo dormir si vos te vas. No, no, no, no me vayas, te lo pido. Por favor, no, no. Eres tú la que me llena de pasión, no, no. Eres tú mi luz, mi vida entera. Vida entera. A ti te gusta bailar así, así, así. Te gusta gozar así, así, así. Voy a enloquecer contigo, amor. A ti te gusta bailar así, así, así. Te gusta mover así, así, así. Te voy a mostrar cómo lo hago yo. Llévame a donde tú estés, llévame y donde. quiero más y más tenerte, porque muero. Tu boca, mía loca, loca. Tu boca, como me gusta y me provoca. Tu boca, manía loca. Atrévete, quiero sentir el roce de tu cuerpo. Dibújame cada caricia, cada noche de amor. Esa negra mata, esa negra sube, esa negra baila y se baja hasta el final. Que me amas, todo es mentira, todo es engaño, nada más. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. ¿Cómo suena?